666. ¿Qué es eso? 666. ¿Un domicilio? Donde yo. ¿Donde tú? ¿Qué? Conocí el amor. 666. ¿Quién vive allí? 666. Jóvenes solteros. Cantaré. Lleno de ilusión. Para, pa, para, pa, cha, cha, cha. Junto a ti. 666. Con mi amor. Yo quiero soñar y mi aventura revivirá. Ya. En tus noches la emoción, cuando soñando estaba yo sentí. Tu silencio me prendó y cantaré siempre por ser 666. 666. ¿Qué es eso? 666. ¿Un domicilio? Donde yo. ¿Donde tú? ¿Qué? Conocí el amor. En tus noches la emoción, cuando soñando estaba yo sentí. Tu silencio me prendó y cantaré siempre por ser 666. ¿Qué es eso? 666. ¿Un domicilio? Donde yo. ¿Donde tú? ¿Qué? Conocí el amor. Para, pa, para, pa, cha, cha, cha, cha.